El día 14, la compatriota Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-soo, visitó las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu para depositar un cesto de flores y rendirles homenaje.